soy la pájara pinta, viuda del pájaro pintor. Mi marido era muy alegre y un cazador me lo mandó con una escopetita verde el día de San Borobón. Una bala le mató el canto y era tan linda su canción. La segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintó. Si al oírme se ponen tristes, a todos les pido perdón. Ya no puedo cantar alegre, ni sentadita en el limón, como antes cuando con el pico cortaba la rama y la flor. Yo soy la pájara pinta, si alguien pregunta dónde estoy, le dirán que me vieron sola y sentadita en un llorando de melancolía por culpa de aquel cazador. Al que mata los pajaritos le brotará en el corazón una bala de hielo negro y un remolino de dolor. Ay, ay, la escopetita verde.